gracia. A la maestra ya le pagaron, vayan a laburar. ¿A vos te parece tratar así a una docente? Y había un señor que yo lo he visto petrolero que lloraba y decía, ahí está la maestra de mi hija, decía. Esto no me representa a mí, esto yo no quiero, a mí no me gusta, a mí me duele. Y llorábamos los dos. Era una vergüenza cómo trataron a las mujeres, porque eran puras mujeres. Quemaron todas las cosas de los que llevaron las sillas plegables, todo lo que había quemaron. Pero fueron al choque, a pegar, maleducado, nos faltaron el respeto a las mujeres. ¿De la policía nunca? No, la policía no estaba, directamente no hubo policía, porque nosotros, y después apagaron las luces, y después se escucharon tiros, también. Pero eso dolió muchísimo. ¿Tu nombre? Mariela Cáceres, soy auxiliar de la educación, pertenezco a la escuela 171.